por el fin de la tortura en los centros de exterminio. A lo largo de estos casi 21 años de privación de libertad y secuestro, he conocido demasiadas historias de compañeros presos que han sufrido brutales palizas por parte de los carceleros, los cuales han salido impunes en el 99% de los casos, debido a lo difícil que resulta aportar pruebas que avalen las denuncias que se interponen en los juzgados de guardia o vigilancia penitenciaria contra los carceleros, ya que siempre que sufrimos una agresión por parte de estas hienas, se nos encierra en aislamiento hasta que nuestras heridas externas cicatrizan. Los informes médicos que hace el médico de la prisión, y siendo este otro esbirro más de la institución penitenciaria y cómplice de los carceleros, nunca muestran el alcance real de las lesiones sufridas tras recibir una brutal paliza, ni especifica que dichas lesiones han sido producidas por las torturas o palizas recibidas a manos de los carceleros, ni el maltrato psicológico y vejatorio, lo cual no deja de ser una continuación de las torturas ya sufridas, y un medio de coacción y de intimidación para tratar de evitar que denunciemos los hechos ocurridos. Todo esto, en muchos casos unido a la falta de apoyo legal en el exterior, hace que en una gran mayoría los casos de tortura no sean denunciados, y los que son denunciados terminan en las papeleras de los juzgados u olvidados en un rincón de estos, bajo una gran montaña de papeles. Por más que se empeñe y le pese al sistema inquisidor penitenciario, somos hombres y mujeres con nombres y apellidos. No meros números aislados en el olvido de un sistema capitalista que se empeña en destruirnos por defender nuestros derechos, como seres libres, que no nos dejamos engañar y mucho menos estamos dispuestos a someternos a sus dictados como hacemos constar con nuestros actos de rebeldía. Se empeñan en creer que sus malos tratos y torturas nos van a someter, a domesticar, como si fuéramos meras bestias, por el hecho de que nos tienen secuestrados en las jaulas de sus centros de exterminio. Experimentan descaradamente con nosotros, usando fármacos psicotrópicos, y se nos lleva al límite psicológicamente, lo cual, desgraciadamente, en una gran mayoría de los casos, desemboca en el suicidio de compañeros que no soportan la presión a la que nos somete la institución penitenciaria. Esto no deja de ser un asesinato más por parte del estado represor en que vivimos, ya que en ocasiones es humanamente imposible soportar las torturas físicas y psicológicas, porque para cuando estos hechos se hacen eco en el exterior ya es demasiado tarde. Cuando no le cuesta la vida a un compañero, los que sufrimos el acoso y derribo en los centros de exterminio, en el mejor de los casos, acabamos con importantes daños y secuelas psicológicas. Con estas letras vengo a sumarme a la campaña de protesta contra los malos tratos y las torturas en las prisiones. Y a pesar de encontrarme en régimen Filles, como consecuencia de anteriores protestas y ser consciente de que se van a cebar sobre mi persona, no me dejo intimidar por este hecho. Contad conmigo al 100%, compañeros, porque debemos resistir y no dejarnos intimidar. Solo así conseguiremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas, sean atendidas, para poner fin a los malos tratos y a las torturas en la cárcel. Bueno, como chicas y chicos listos, que sois nuestros oyentes de todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, pues ya os podéis imaginar que estáis... De la noche. Pues no os podéis imaginar, ya os podéis imaginar que estamos en el programa de La Pila, esa programa que está destinado a el tema de las prisiones y sobre todo dedicado a las personas que las padecen y las sufren. Aquí estamos en la pila y bueno, pues lo que os puedo decir, que tenemos un teléfono que nos la vas a dar tú, Chipi. Sí, hay un número móvil al que podéis llamar para intervenir en directo, ya que bueno, pues el fijo que solemos tener normalmente pues está ahora mismo estropeado. Así que coged boli y papel, que vamos a ir apuntando este número de teléfono. 644-1816-10. Repite. 644-1816-10. Bien. Pues bien, como os decía, estamos al mando del aparato técnico, Chipi, y también hablando con vosotros y con vosotras, pues soy yo, José Ramón. Vamos a ver si hoy, como último miércoles de mes, hacemos un programa distinto del resto de los demás programas. Lo vamos a dedicar a un monográfico sobre la campaña que se ha iniciado por determinados colectivos, tanto de presos como de solidarios en el exterior, una campaña contra los malos tratos, contra las torturas, contra las agresiones que muchas veces las personas presas sufren en las cárceles. Entonces, pues vamos a dirigir un poco este programa con esta finalidad. Y vamos a tener una entrevista precisamente con un responsable de la campaña a nivel estatal que se está empezando y practicando. Y mientras tanto, pues vamos a poner un poco musiquita y a la vez vamos a poner en antena pues una definición sobre qué se entiende por malos tratos o sí, no, por tortura. Pero antes el acertijo, ¿sabes? Antes el acertijo, que dice así: adentro no hay quien me alcance, adentro no hay quien me alcance, y si salgo, sufro un percance. ¿Quién soy? Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o acoccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instancia suya o con su consentimiento. Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y los malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ratificada, por cierto, por el Estado español, que entró en vigor en el Estado español en el 87. Antes de comenzar con la entrevista, pues vamos a hacer una lectura con una carta desde dentro de la prisión, que es la propuesta de lucha contra las torturas y los malos tratos. La tortura es un conjunto de prácticas físico-psíquicas violentas contra el ser humano perpetradas por agentes del Estado, cuya aplicación última, lograda mediante la aplicación del terror, mediante una técnica, es tratar de conseguir del cuerpo martirizado que la padece la sumisión absoluta a la que los torturados deciden que deben de ser, decir, pensar como el sistema quiere. La tortura en la región de Iberia tiene una larguísima aplicación histórica. Siempre gozó en esta región de un despliegue terrible. Con la paulatina realización del Estado español, ha alcanzado su mayor grado de perfeccionamiento. Esto es debido a que desde las áreas político-judiciales se ampara y se potencia. No solo se les proporciona cobertura jurídico-judicial a los torturadores, sino que se les implementa con amparo moral y material. El gran conjunto de la población paga a sus torturadores con sus impuestos. Y lo peor de todo es que también paga su impunidad.

pretende ser una campaña anticampañista, ¿no? O sea, que no sea solamente el momento de la campaña, por eso se quiere que dure tanto y se ha puesto como condición desde el principio para empezar a que se cumplieran unos mínimos de coordinación y sobre todo de apoyo jurídico, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos, con que dure esta campaña y sobre todo que consiga mínimamente sus objetivos. Y bueno, pues te vamos a ir despidiendo, no sin agradecerte antes que hayas participado en este programa con nosotros. Bueno, pues nada. Buenas noches y que duermas bien y tranquilo, ¿vale? Vale. Venga, majo. Vale, agur. Venga, salud. Bien, pues a continuación vamos a hablar de los malos tratos en el régimen del primer grado. Ya sabéis, los oyentes, que el tratamiento penitenciario cuenta con tres grados. El primer grado, que es el más duro, el más difícil. El segundo grado, que diríamos un poco es el régimen normal. Y el tercer grado, que puede disfrutarse, y digo entre comillas, pues a lo mejor pues con permisos o con salidas o con libertades condicionales. Entonces, cuando hablamos de los malos tratos, sobre todo en el régimen del primer grado, estamos hablando, pues ese primer grado que es el régimen más duro y que incluso dentro de ese primer grado puede haber otras situaciones más duras, que pueden ser los FIES, los ficheros de internos de especial seguimiento, puede ser concretamente el aislamiento, etcétera. Pues bien, en este sentido, así pues, en pregunta cerrada, pedíamos a los que estaban o habían estado antes en primer grado, se está haciendo referencia al artículo que estoy leyendo, está refiriendo a una encuesta que se ha hecho con personas presas que padecían esta situación de torturación. Bien, pues en pregunta cerrada pedíamos a los que estaban o habían estado antes en primer grado o sometidos al artículo 10 del Reglamento General Penitenciario, que dijeran si les habían sometido o no a los malos tratos físicos. Y ciertamente el 35% de todos los presos encuestados, esto es aproximadamente la tercera parte del total, dicen haber sufrido malos tratos físicos. Cuando se pregunta en este trabajo que elaboraron Julián Carlos Ríos Martín y Pedro José Cabrera en el libro Mil Voces Presas, cuando preguntaron a estos presos que están en el artículo 10 qué tipo de malos tratos habían sufrido, en ocasiones decían, en ocasiones el recuerdo es tan doloroso que se prefiere obviar la respuesta y hay quien se limita a hablar de que ha sufrido muchas vejaciones que son demasiado duras para recordar, por ejemplo, o se habla de la infinidad de cosas que resultan vergonzosas el tener que admitirlas. Muchas personas, a pesar de que directamente no se les preguntaba por ello, han añadido los malos tratos psíquicos, también los verbales y de otro tipo también. Cuando nos hablan de las humillaciones en los cacheos, por ejemplo. Por eso podemos iniciar nuestro comentario a estas encuestas, a este estudio sociológico que han hecho estos dos profesores de la Universidad de Comillas. Podemos afirmar que puesto que los malos tratos afectan a un 34% de la muestra total, o lo que es lo mismo, a un 68% de los que pasan por el primer grado, estamos ante un asunto que no tiene carácter esporádico, que no tiene carácter extraordinario, excepcional, inusual, sino que hasta el momento presente se ha venido produciendo de modo bastante habitual y regular, alcanzando diversos niveles de gravedad. Bien, pues entonces representa una flagrante, reiterada y sistemática violación de los derechos fundamentales de las personas que conservan en el Estado de Derecho. Aunque estén presos, conservan su dignidad y conservan el derecho a que se respete sus derechos humanos y valga la redundancia. El escepticismo, la desconfianza, el miedo a la represalia, junto a la imposibilidad de poder aducir otros testimonios o de recibir pruebas, hace muy difícil que se llegue a presentar denuncia formal si no es mediante el apoyo de organizaciones y personas externas de fuera de la cárcel, que con mucha dificultad consiguen traspasar el muro del silencio que envuelve todos estos asuntos. Siguiendo con los testimonios, hay otro ejemplo que dice que desde pegarme palizas con porras y sprays hasta tenerme desnudo 2 días enteros y esposado, entrando a pegarme, normalmente en los cambios de guardia, el repaso que le llaman los carceleros. Por otro lado, sometiéndome a malos tratos psicológicos, como decirme que era un hijo de puta que acabaría ahorcándome. Otro testimonio dice que ha estado esposado de pies y manos, algún puñetazo y empujones, humillaciones indignas para un ser humano, dejarte sin ropa, echarte agua a presión, atormentarte psicológicamente, incitarte a que te cortes las venas, etc. En mis brazos, dice, hay 33 cortes de venas que he sufrido mucho en estos campos de exterminio. Bien, pues la encuesta continúa diciendo: es muy abundante la alusión que hacen los presos a los apaleamientos colectivos. He pasado situaciones en las que me han llegado 4 o 5 funcionarios, incluso hasta más, y me han pateado y apaleado. Me han hecho de todo y han quedado inmunes. Encima, he sido expedientado con sanciones muy graves y se me acusa de desobediencia, de resistencia, lo de siempre. Tienen que justificar de alguna manera su actuación. Incluso en la prisión de, no me dicen cuál, del nombre, por negarme a irme a celdas porque me querían quitar una hora de disfrute de patio cuando solamente tenía derecho a 2 horas. Pues entonces me pegaron una paliza que me dejaron unos días que no podía ponerme derecho. Encima tuve que cumplir un montón de días de aislamiento y lo peor es que me abrieron una causa por el juzgado por la cual me pedían 3 años y estoy esperando el fallo. También nos hablan de las palizas colectivas que pueden revestir diversas variantes, como por ejemplo darse encadenado a la puerta, esposarme al cangrejo y pegarme 3 funcionarios con porras o formando una fila. He tenido que pasar por una fila de funcionarios y guardias civiles, todos con porras hasta el final de un pasillo. En casi todos los testimonios aparecen las gomas o las porras, el spray y las esposas. En este sentido, una forma peculiar de maltrato que por lo general, a juzgar por los testimonios recogidos, se acompaña de abundantes golpes. Aunque por sí misma revestiría caracteres de tortura, consiste en mantener al preso esposado a la cama durante varios días, utilizando las argollas que existen para mantenerle inmovilizado. Con frecuencia la persona se encuentra desnuda y así se le obliga a hacerse sus necesidades encima, ya que no puede acercarse al baño. Mente se reciben declaraciones, aunque con menor frecuencia, a padecer duchas frías con mangueras o sencillamente inundaciones en la celda. Hay que suponer que más allá de infligir dolor físico, lo que se busca es eliminar la capacidad de resistencia del individuo, doblegar, sumir en la impotencia y exacerbar el sentimiento de humillación e indefensión. Por eso mismo no es raro que los malos tratos físicos se acompañen de un paso previo que implica desnudar a la persona y dejarlo en pelotas. Todo además adquiere un cierto tinte de cosa sabida y de habitual, y en esas condiciones pues la tensión puede llegar a ser insoportable, como nos podemos imaginar. Cuando hay una persona que en esta tensión que no puede llegar a dormir, porque a veces tiene que incluso llegar a dormir vestido por si entran los funcionarios a cualquier hora a liarse a palos. En este punto pues hay muchos casos de suicidio que han sido referidos por los presos como casos de suicidio inducido. Igualmente, también ha habido muchas autolesiones que tienen como origen habitual la protesta y la búsqueda aterrada de una huida. El efecto final es alcanzar el sometimiento. En la mayoría de los casos, si se discute con un funcionario, siempre se escapan algunas patadas. Se busca obtener la sumisión externa o íntima. La reducción a la obediencia servil. Multitud de veces me he sometido, dice un preso, a órdenes arbitrarias para evitar palizas. Por eso mismo, no es extraño que haya quien sienta que el resultado psicológico es aún más dañino, más perverso, que el trato físico y que el dolor. Los tratos psicológicos me han hecho mucho más daño, me han intentado enganchar a las drogas para que no hablara, para que no escribiera, para hacerme un corderito y desconectarme y dominarme. La frontera que marca la aparición de abusos y malos tratos psicológicos puede ser muy difícil de establecer, pero sin duda puede contener elementos tan sutiles y aparentemente tan anodinos como la prohibición de acostarse en la cama. Y estamos hablando de personas que pueden llegar a permanecer más de 20 horas al día sin salir de la celda. Los cacheos continuos y ahora intempestivas, o el elevar artificialmente el grado de nerviosismo de las personas que se encuentran en aislamiento. Por ejemplo, recogemos otro testimonio que dice: los guardias no dejaban que tuviésemos tabaco en la celda, pero sí podíamos tener el mechero y la celda tenía un cenicero, con lo cual, al ser fumador, el ver el cenicero y el mechero me producía ansias de fumar, y el cenicero no podías esconderlo, porque si no te metían un parte. Si tenemos en cuenta que al hablar de aislamiento estamos hablando de unas condiciones en las que los casos de suicidio son bastante frecuentes, la cosa deja de ser tan inocente para pasar a convertirse en una gota minúscula que puede llegar a hacer desbordar el vaso de la resistencia psicológica de algunas personas. Termina este estudio sociológico sobre los presos en el primer grado o en el régimen FIES o en el aislamiento con el siguiente testimonio. Las alusiones a posibles denuncias por malos tratos aparecen casi siempre acompañadas de una nota de escepticismo. Malos tratos físicos que no se pueden denunciar porque es inútil. Hacen con uno lo que quieren. Después te podrás quejar o hacer lo que quieras, pero de momento hacen lo que quieren de ti y siempre se encubren entre ellos, entre los propios funcionarios. Así pues, el aislamiento, terminan, permite abusos de poder por parte de algunos funcionarios, al margen de cualquier control legal. Es en estos lugares donde existen más zonas de sombra, y por tanto resultan favorecedores de impunidad a no poder existir apenas algún tipo de control o de prueba, incluso ni siquiera el administrativo. Hemos hablado mucho de la impunidad también en la entrevista y pues tenemos con nosotros un informe del 2009 que lo realizó la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y nos habla de las cifras ocultas de esa impunidad que se da en prisión. Parece que estas personas que conforman esta coordinadora, estos grupos, muchas veces hacen en su informe anual hacen un esfuerzo por advertir que el número de denuncias que recogen pues representa tan solo una parte total de los casos que se producen en realidad. O sea que si aparecen 300 casos de tortura, por ejemplo, pues tenemos que estar hablando de muchos más, lo que pasa que son los únicos casos que ellos han podido contrastar o los únicos casos que la gente se atrevió a denunciar. Y mencionan pues que es una indefensión total, ¿no? Que supone una merma de la tutela y las garantías casi incontestable jurídicamente para quienes han padecido las torturas cumpliendo pena de prisión. Nos dice esta coordinadora que sirva como ejemplo que los 135 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado condenados en 2008 por conductas asimilables a los malos tratos, solo uno de ellos era funcionario de prisiones. La experiencia de falta de tutela judicial para las personas presas en este sentido está tan extendida y comprobada, en primer lugar por ellas mismas, que solo en algunas ocasiones las personas que padecen malos tratos deciden acudir a los tribunales, poner una denuncia, porque con ello, como ya hemos mencionado en este programa, se están exponiendo a la práctica y con total seguridad a que la denuncia o sea archivada, a que prospere una contradenuncia puesta por el funcionario de turno que te ha metido la paliza y que por consiguiente pues se traduzca en más tiempo de condena para la persona que sea agredida. Bueno, pues concretamente hay una nota de prensa de la asociación ASAPA de Zaragoza, es una asociación de apoyo y de solidaridad con personas presas, en donde concretamente hace referencia a un juicio que se celebró en Zaragoza el 17 del mes pasado, de octubre del 2011, o sea que esto está todavía calentito, en un juzgado penal, en el juzgado penal número 4 de Zaragoza. Esta mañana, dice la nota, ha resultado condenado a un año de prisión. ¿Quién ha sido condenado? ¿Los funcionarios que han maltratado a la gente? No, no lo creáis. Precisamente el propio preso que denunció que había sido maltratado y ha sido condenado a un año de prisión y tres faltas de lesiones en el juzgado, como os decía, penal número 4 de Zaragoza. Al preso que denunció que en junio del 2008 varios funcionarios de la cárcel de Zubera por haberle propinado una paliza que le ocasionó, entre otras lesiones, la pérdida de un testículo. Es decir, que esto es desde luego como para no creerlo, pero es la realidad. Esta realidad ha salido en la prensa, concretamente a través de la asociación ASAPA de Zaragoza. Esta coordinadora también nos da unas claves de por qué sucede ese tipo de impunidad. Uno de los motivos, para empezar, de los que nos comentan es que la arquitectura, por ejemplo, las condiciones materiales del encierro mismo, especialmente en las galerías de aislamiento, como ya hemos mencionado, pues no dejan ningún resquicio de defensa para el preso, hacen inviable la presencia de otro testigo diferente de los funcionarios y el mismo preso, además de contar con espacios libres de videovigilancia y ángulos muertos, como les llaman. Por otro lado, también estaría el encubrimiento, porque en ocasiones en que sí pudo haber algún testigo imparcial de lo sucedido, como una cámara de videovigilancia, no se aporta esa prueba, que sería la que clarificaría en realidad los hechos, por variopintos motivos, como que la cámara no estaba en funcionamiento o simplemente que no existe la grabación. También nos menciona como otro motivo de esta impunidad es la inoperancia de la Fiscalía y la ausencia de investigación de lo que sucede dentro de prisión, porque no les interesa. Por otro lado, los exámenes médicos también suelen constituir otro obstáculo a los exámenes forenses, que no se ajustan a un protocolo que debería seguirse, que muchas veces se demoran hasta varios meses después de que están producidas las lesiones, o en el caso de muchas partes de lesiones emitidos por médicos de prisiones que no reflejan para nada los daños que han sido producidos. Nos dice esta organización, ASAPA, que en más de 15 años de trabajo como asociación de apoyo a personas presas en Aragón, no hemos dejado de comprobar esta realidad de indefensión e impunidad. Desde el contacto directo con los presos y sus familias, tanto privados de libertad como en proceso de reincorporación a la vida de la calle. El sobreseimiento provisional que se dictó al respecto de esta denuncia que se llevó a cabo en Zaragoza implica que para la jueza de instrucción no ha existido siquiera indicios de delito por parte de los funcionarios en el caso de una persona que ha sufrido, entre otras lesiones, contusión frontal, contusión malar derecha, herida nasal y rotura de testículo derecho, ni torturas ni lesiones del artículo 149 y siguiente del Código Penal. Es decir, que la jueza, pues no sé, debió estar mirando para otro lado, porque no es entendible que diga estas afirmaciones cuando ha habido estas lesiones. Otro de los motivos de esta impunidad sería este temor fundado a las represalias, como venimos diciendo, porque la relación de custodia vertical, de sumisión entre preso y funcionario, no se va a interrumpir generalmente si se ha producido una agresión, y además pues luego tienes que volver a la misma cárcel para encontrarte con el mismo funcionario al que has denunciado. También hemos mencionado esas contradenuncias por atentado que hacen los carceleros. Y bueno, pues en definitiva se plantea un escenario de impunidad que se ha ido afianzando a lo largo de los años y que bueno, pues que es un ejercicio lógico de autodefensa dadas las circunstancias, así como por la ausencia de voluntad política de tomar medidas de prevención efectivas, han permanecido más ocultas y consolidada la realidad de estas torturas. Bueno, pues ya nos quedan 5 o 4 minutos y medio de programa, hay que terminar. Pero bueno, este informe que os hemos leído, que es del 17 de octubre de este año, del 2011, ha tenido su secuela, su continuidad, precisamente con esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha absuelto, ya esto no es prisión, es en la calle, pero que de alguna manera también nos indica esa impunidad que el Estado ofrece a aquellos maltratadores. Pues bien, como os decía, ha tenido continuidad esta absolución de los torturadores y criminalización del torturado con esa sentencia del Tribunal Supremo referido a Portu y Sarasola, cuando la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a 4 guardias civiles por torturas en las personas de estos detenidos, pues resulta que viene el Tribunal Supremo y los absuelve diciendo que no ha pasado nada, que el hecho de ser acusados como pertenencia a banda armada, eso ya significa que están mintiendo, que están justificando sus delitos, diciendo que están sometidos a la tortura para que luego vengan los jueces y les absuelvan. Este más o menos es un poco uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia de este Tribunal Supremo. Y ya para terminar, como os quiero decir, después del saludo que Chipi y os haga para despedir el programa, quiero decir que precisamente pasado el sábado, no pasado mañana, que es viernes, el sábado, este sábado, va a haber en Bilbao, en una rueda de prensa de del taller contra la tortura del País Vasco, en donde va a haber una rueda de prensa en donde se va a especificar concretamente los casos de tortura padecidos por ciudadanos vascos en Madrid y concretamente durante el periodo de incomunicación. Se va a esta rueda de prensa, se va a ofrecer un vídeo de concretamente del proceder de los torturadores. Y bueno, pues el que tenga oportunidad de estar en Bilbao a las 11:30 o me parece que es a las 10, no os podría decir en estos momentos porque me falta la documentación, pero bueno, sí que os puedo decir que se va a celebrar este acto y aunque no os hayamos podido concretar el lugar, esa es la realidad y ahí está. Y si nada más, ya simplemente pues un poquito de música y Yo quería despedir el programa con un poema que le quiero dedicar a una persona que ahora mismo está escuchando el programa y que quiero mucho. Y el poema dice así: nada ha cambiado. El cuerpo es doloroso. Necesita comer, respirar y dormir. Tiene piel fina y debajo sangre. Tiene buenas reservas de dientes y de uñas. Huesos quebradizos, articulaciones dúctiles. Para las torturas, todo se tiene en cuenta. Nada ha cambiado. El cuerpo tiembla como temblaba antes y después de la fundación de Roma, en el siglo XX antes y después de Cristo. Las torturas son como fueron, aunque la tierra ha menguado, y diríase que todo sucede a la vuelta de la esquina. Nada ha cambiado, salvo el número de habitantes por metro cuadrado. A las viejas culpas se suman nuevas, reales, imputadas, momentáneas y nulas. Pero el grito del cuerpo que las avala era, es y será un grito de inocencia según el baremo y escalas seculares. Nada ha cambiado, quizá los modales, las ceremonias y las danzas, pero el gesto de brazos protegiendo una cabeza sigue siendo el mismo. El cuerpo se retuerce, forcejea para liberarse, cae postrado, dobla las rodillas, lividece, se hincha, babea y sangra. Nada ha cambiado, salvo el curso de los ríos, la línea de los bosques, costas, desiertos y glaciares. Por esos parajes el alma hierra, desaparece, vuelve, se acerca y se aleja, ajena a sí misma e inasequible, hora segura, hora insegura de su existencia, mientras el cuerpo es y sigue siendo y no tiene donde cobijarse. Bueno, acertijo va, acertijo viene. Decíamos que adentro no hay quien me alcance. Y si salgo, sufro un percance. ¿Quién soy? Pues el pez. El pez que es el que dentro del agua no hay quien alcance, pero si sale de ese agua protectora, pues sufre un percance. Queridas amigas, queridos amigos, nos despedimos. Agur, y entonces el miércoles que viene hacemos programa, ¿o no? Eso es lo que iba a decir yo. Pues nos vamos a animar a hacer programa el día que, aunque es fiesta, pues como es el fiesta de la Constitución y a nosotros no nos gustaba la Constitución que tenemos, pues no lo vamos a considerar fiesta, así que vamos a trabajar y vamos a procurar estar con vosotros a las 9 de la noche, de 9 a 10. Unas guarderías y colegios sin que nadie tenga en cuenta que queremos. Moldeados solo para ser futuros siervos de una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias, que acaba con lo poco que nos queda de inocencia. O les dejamos que machaquen nuestras vidas, o nos damos cuenta de que queda una salida. Doble condena tan solo por ser mujer, obligada a agachar la cabeza como un perro fiel. Las miradas por la calle se te clavan como estacas. Estás a salvo en casa y tu pareja es quien te ataca. Quien te exige, quien te obliga, quien te chilla, quien cada día tras día con golpes o gritos te humilla. ¿Vas a tragar tus lágrimas de por vida o vas a darte cuenta de que solo queda una salida? Hay que estar todo de escuchar a políticos mintiendo, pero más harto está de ver gente obedeciendo. Al que piensa que en el curro está perdiendo los días, al que no encuentra motivos que hagan bonita su vida, al que roba porque no tiene comida, va a dar con sus huesos a la cárcel de por vida, al que sí tiene comida, pero